en la noche buena. Ay, farolito, ¿a dónde vas? A pasarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Ay, farolito, ¿a dónde vas? A pasarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. El café sabe mejor, pruébalo. Farolito, ¿a dónde vas? A pasarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? A pasarme con el mar. Farolito, búscame el amor que se me fue. ¡Aea! Sonando los tambores. ¡Aea! Pregonando sus amores. ¡Aea! Corazones que se alegran. Corazones que se alegran. Ay, pues llegó la noche buena. Están sonando los tambores, pregonando sus amores. Hay corazones que se alegran. Pues llegó la noche buena. Ay, van sonando los tambores. Ay, pregonando sus amores. Bueno, 10 de la mañana con 6 minutos, 10 de la mañana con 6 minutos, 10 de la mañana con 6 minutos. Ya hoy es jueves. Y estamos originando hoy nuestro programa. Muchas gracias a la gente de Bar Cafetería Bahía. Bar Cafetería Bahía, que está en la calle de Coronación número 10. Y hoy tendrá jueves de pinchopote, ¿no? Hay callitos para los que les gustan los callos, que se vengan, huevos rotos. Es que aquí la gran, es que esta es una variedad de pinchos. Usted para el desayuno puede pedir lo que quiera, ¿eh? Y como le digo, hoy también hay jueves de pincho pote. Pásese por Bar Cafetería Bahía. Y es de la calle Coronación número 10, donde estamos originando a esta hora el programa del café de la mañana. Ahí está, Bar Cafetería Bahía. Calle Coronación número 10. Por ejemplo, yo creo que paso por los callitos hoy, sí. Espectacular. Siempre bien. Bueno, perfecto. 10 de la mañana, 7 minutos. Y un saludo muy especial a Eliezer, hombre, que a esta hora está escuchándonos ahí en Distrilatina. Todos los productos que usted necesite para Navidad los consigues en Distrilatina. Que va a ser buñuelo natilla, consigues en Distrilatina. Que va a ser arepas empanadas, las consigue en Distrilatina. Eliezer, un abrazo fuerte para Eliezer, que siempre está ahí y que no nos falla, que no nos falla para nada, siempre está ahí clavadito. Y también vamos a ver, por acá me siguen llegando mensajes. Vamos a saludar a John, el hombre de la tienda Villamayor del Río, que además ha pedido el tema de Pillo Buena Gente, que lo vamos a colocar, mi estimado John. Ya lo sabe, ¿no? Para disfrutar un buen día sabroso, para quiere descansar, quiere desconectar, ahí está, usted va a la tienda Villamayor del Río y ahí lo atienden bien. Además saludamos a Luis, el brasileño, a César, el jefe de jefes ahí, Luis, el jefe de la obra, y César, que es el también jefe de obra. Ahí están desayunando en la tienda Villamayor del Río. Ya lo saben, ¿no? Después de la publi, viene Andy Montañez, su pillo buena gente. Esto para John, que está escuchándonos allá en tienda Villamayor del Río. También aprovechamos para saludar. A ver, dice por acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ah, sí. Me están preguntando por la inauguración de la Junta. Ahora vamos a hacer una especial inauguración de la Junta. Tranquila, tú tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo, que vamos con todo. Por lo pronto, le recomiendo, si usted necesita algo para Navidad, Distrilatina.

el que necesite. Lo cierto es que la estación de la Junta abre sus puertas hoy a partir. Están invitados todos. Ya estamos listos y este jueves, desde las 18 horas, abre sus puertas Discopub La Junta. Antiguo Kilimanjaro. Con un concepto diferente. Ven y compruébalo. No lo olvides. Jueves, 18 horas. Todos para la Junta. Calle Domingo Beltrán 45. Te esperamos en la Junta. Caracoles. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Pregunta quién yo soy, yo mismo a veces no lo sé. Mi madre pegó un chillido, salí al revés. Yo nací de espalda, no me importa la autoridad. Cada quien con su cada cual. Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto. Prohibidos, mercancía barata, venga de donde venga, no me ponga tanto cuento que a todo el mundo le guste el dulce, que no lo quiera, que lo rehúse, quien no lo quiera, que lo rehúse. Y si quiere que reparte el pan, que todo el mundo tenga su parte, que no haya nadie al mando que vive el contrabando. Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga, el café sabe mejor, pruébalo. Y si quiere que le explique, pues voy a robar. Mire, yo soy un pillo buena gente. Ah,

perdido en la soledad. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 10 de la mañana con 33 minutos, 10 de la mañana 33 minutos. No se olvide que estamos originando desde Bar Cafetería Bahía. Sí, señor, usted puede venir aquí y los mejores pinchos para el desayuno están en el Bar Cafetería Bahía. Bueno, entonces vamos con el segundo bloque del horóscopo, que la gente está aquí. Le dije que hoy que este segundo bloque lo pasaba más temprano y yo cumplo lo que prometo, ¿eh? Porque me estaban diciendo que estaba muy tarde, que no sé qué. Tranquilo, tranquilo. Entonces, en el primer bloque tuvimos Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Ahora vamos con Leo. Es cierto que a partir de ahora los tránsitos del Sol y Marte son mucho más favorables y te abrirán un camino de realizaciones en el trabajo y también en la vida íntima. Sin embargo, al menos en lo que queda en esta semana, debes combinar todas esas nuevas tendencias favorables con un poco de prudencia y sentido común. Son las 4 de la mañana, 34 minutos, la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Vamos con Virgo. Tu gran sentido de la responsabilidad y el sacrificio, atención, así como tu amor al trabajo, puede hacer que en algunos momentos otras personas se aprovechen de ti o aún peor, que se adueñen de todo lo que tú has trabajado e intenten recoger ellos los frutos. Uy, de esto sí que hay, ¿eh? En lo que queda de la semana conviene que tengas cuidado con esas cosas y con esas personas, porque se pueden detectar, ¿eh? Vamos con Libra. Acaba de iniciarse un periodo algo mejor para ti, gracias a las tránsitos favorables entre el Sol y Marte. Pero al mismo tiempo te encuentras algo cansado y desfondado. Y en lo que queda de esta semana las cosas no te van a ir demasiado bien, pero ojo con esto, en unos días ya todo cambiará para mejor y tú mismo te volverás algo más optimista. Cerramos este segundo bloque desde la mañana, 35 minutos, con Scorpio. Sí, señor, hoy te encontrarás un poco bloqueado o paralizado en el trabajo. Tendrás que tomar alguna importante decisión, afrontar algunos asuntos de gran calado y sin embargo te atascarás con cierta facilidad o irás con bastante más prudencia de lo que suele ser habitual en ti, pero tu actitud es acertada. Te conviene meditar las cosas muy bien antes de accionar. Segundo bloque, tempranito, a 10:35, cumplimos lo que prometemos. Nos queda el último bloque, donde está Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Este es el café de la mañana, sube volumen, porque ya estamos preparando todo para la inauguración de la Junta hoy, a partir de las 6 de la tarde. Ya viene Arturo para que nos cuente qué va a haber hoy en la Junta, en la inauguración. 10:35. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Raulín, qué bueno que te encuentro. Te invito a una copa. Ok, que sean dos o tres. Buen amigo, has hecho que este sentimiento, hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel, que te admiro y te quiero decir que disfruto de de tus éxitos que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto escuchar de ti que has sido una inspiración, esa que te motivó. Vamos a cantar. Que aquí juntos íbamos a cantar. Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. Cómo da vueltas la vida, quién lo iba a pensar, que ahora juntos podemos cantar. Joey Vera, el hombre de tu vida, y el cacique, yo también te admiro. Pensar que ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el molde que yo me siento bien. Medicina de amor no la puedo encontrar. Quien ha bailado con la Yajaira. Cómo da vueltas la vida, quién lo iba a pensar, que ahora juntos podemos cantar. Medicina y amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Venezuela. El canciller de la República, Iván Gil, denunció que el gobierno de Perú impidió abastecer combustible al avión que traía de regreso a la selección venezolana, acción que calificó como un secuestro vengativo hacia nuestro equipo, que realizó un excelente juego de fútbol el día martes en ese país. Entre tanto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó los hechos que calificó de xenofobia por parte de Perú contra la selección vinotinto. El presidente de Fedecámaras, Adam Celis, invitó a los venezolanos a participar en el referéndum consultivo por el Esequibo del próximo 3 de diciembre para manifestar su opinión y su intención, expresando que todos los sectores fundamentales del país deben estar involucrados en este proceso. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que todos los sistemas técnicos y logísticos funcionaron en todo el territorio nacional durante el simulacro de votación, por lo que asegura que el próximo 3 de diciembre las venezolanas y venezolanos acudirán masivamente a expresar su voluntad absoluta. La familia de venezolanos que estaba secuestrada en México desde principios de noviembre quedó en libertad luego del pago de $8,000 a los plagiarios para su liberación. Addis Ojeda, Conexión Mundial, AIRE Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIRE es Conexión Mundial. Conexión. El café sabe mejor. Pruébalo. ¡Échale, vampiro! ¡Au! Así que porque Bueno, 10 de la mañana con 46 minutos. Estamos en el café de la mañana un día más, acompañándoles como siempre. Usted sabe que lo hacemos el programa diario. Como dice el cuento, llueve, truene o relampaguea, aquí estamos, de frente a esto. Y hay varias noticias que son preocupantes, Mire, lo de Venezuela y Perú no tiene razón de ser, O sea, yo entiendo bien que... A ver, yo veo aquí, para no irme a equivocar y luego irla a embarrar, ¿no? Pero resulta que la selección de Venezuela tenía que regresar después del partido del de las eliminatorias al Mundial y no le reabastecieron el avión. O sea, no le colocaron gasolina, no le permitieron y estuvieron varados muchas horas en el aeropuerto haciendo ingentes esfuerzos hasta burocráticos, llamémoslo, o de pronto esfuerzos... ¿cómo se llama? Con canciller a bordo y todo para poder que le llenaran de gasolina el avión. Iván Gil, canciller de Venezuela, acusó al gobierno peruano de secuestro por impedir que el avión de la Vinotinto recargara combustible. Se acabó la odisea de la selección venezolana en Perú después de lograr un punto más fuerte en casa tras empatar ante Perú. En el Estadio Nacional de Lima 1-1, el avión de la Vinotinto estuvo varias horas retenido en el aeropuerto Jorge Chávez sin poder recargar combustible. Una vez concedió la autorización por parte de las autoridades peruanas para poder repostar, el avión emprendió rumbo a Venezuela. Dos jugadores de la liga, Darwin Machís del Cádiz y Jan Herrera del Girona, entre otras, los afectados por esta situación que perdieron las conexiones. Debido a los problemas acontecidos, la Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado acerca de lo sucedido en Lima cuando se disponía a volver al país. Y el avión que trae nuestra selección sigue varado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima a la espera de recargar combustible y emprender el vuelo. La verdad que esto suena feo, suena feo, porque pues hombre, usted podrá tener diferencias en la cancha, pero esas cosas políticas y todo eso es complicado. Y la otra noticia tiene que ver con la familia de la esposa de Messi, así como lo están escuchando. Atención, porque en la familia de la esposa de Messi, pues los han robado, increíble pero cierto, los han robado. Bueno, que te pueden robar en cualquier parte, ¿no? Esto sí, para que vean que no solamente roban en algunas partes, no. Pues resulta que una fuerte cifra de dinero se ha sustraído de la casa de la familia de la esposa de Messi sin que pudieran hacer absolutamente nada. De una manera casi que de película, entraron unos personajes a la casa de uno de los familiares de Messi y se sustrajeron una cantidad de dinero bastante considerable, aunque ni las autoridades ni la familia dio a conocer públicamente cuánto es el monto, pero que es amplio. Es que a mí me parece que cuando hay un robo de estos, alguien tuvo que haber dado dedo, porque ¿cómo sabían los ladrones, sí, que había dinerito ahí? Eso alguien tuvo que haberlo dicho. A mí me parece que no van a llegar a robar así. No, pues mire, es que venimos por el dinero que está en tal parte. Si saben dónde está, cuánto hay, que ahí me parece que hay complicidad de alguien. Yo no estoy aquí acusando a nadie, ¿no? Porque no van a decir, pues que claro, como es Messi lo estás acusando, no. Pero alguien tuvo que haber dado dedo, porque que lleguen directamente a robarte así por la cara, pues mira, alguien tuvo que haber dicho algo. Y es una de las noticias que en este momento las autoridades argentinas están investigando para saber qué fue lo que pasó, el robo de la casa de la esposa, de la familia de la esposa de Lionel Messi, mientras el jugador estaba obviamente dedicado a la parte deportiva con la selección de su país. De modo que esas son las dos noticias que tienen que ver con el deporte y que son curiosas. lo del avión de la selección de Venezuela cuando terminó el partido ante Perú, y la suma millonaria a la familia de la esposa de Messi. Dice que un grupo de delincuentes asaltó este miércoles a la familia de Antonella Racuso, esposa del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, para robar. Ojo, que están diciendo que puede ser unos $22,000, o sea, algo así como 8 millones de pesos argentinos. Recordemos que la esposa y toda la familia de ellos viven en Rosario, no viven en la capital. Se trata de la prima de Racuso, Agustina, que fue interceptada junto a una empleada en el del supermercado de la familia cuando se trasladaban en un automóvil de modelo Chevrolet Onix de color negro para depositar el dinero al banco. Ah, ¿vio lo que yo decía? Alguien dio dedo, porque cuando uno no sabe sino quién va a ser, cómo lo va a hacer, y te parecen y te hurtan tus pertenencias, alguien dio dedo. Eso sí lo tengo más claro que cualquiera, Dios santo. 10 de la mañana, 52 minutos. Noticias curiosas que hasta ahora le contamos en el Café de la Mañana. Sube el volumen, originando en esta oportunidad, hoy jueves, en la apertura de la Junta, sí señor, desde el bar Cafetería Bahía, ahí en la calle Gobernación número 10, donde están los mejores pinchos, y hoy tienen también pincho poté. De modo que 10:52, vengo con publicidad. Ah, no, primero vengo con este tema de una peruana, sí, Brunella, y luego vengo con la publicidad para hablar de otras cositas y más que tenemos aquí en el Café de la Mañana preparados para ustedes, y arrancaríamos así la última hora de nuestro programa. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Soledad, dame tu cuerpo y tu